El equipo coreano participa en la semifinal del campeonato por Copa Mundial Femenino Sub-20 de 2016 de la Federación Internacional de Asociaciones de Fútbol. En el cuarto de final, efectuado el día 24, el 11 coreano venció al español con el marcador de 3-2. El equipo femenino coreano efectuará la semifinal el día 29.